te nutrieron de gran sabiduría, pero que cuesta reconocer. Cuando el potencial promiscuo de Lilith no se expresa, son los demás los que lo experimentan con respecto a uno. Así pues, cuando te reprimían, eras forzadamente fiel y leal. Cuando asumes esto, esos personajes internos se vuelven externos y entonces atraes la comprensión luminosa que consiste en aceptar y vivir el gozo de la vida, creando un sistema más estable y feliz. Esto es lo que te dice Priapo. Además, también te dice que descubrir lo que te mueve te hace evolucionar, y no son precisamente los códigos de los demás, sino tu niño interior que tiene su propia personalidad. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. El tema trata de fomentar tus propios valores y para ello toca experimentar en lo que realmente necesitas contrastar en tu vida. Del 2 de junio al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. No entres en discursos que nieguen lo que realmente sientes o deseas. Más vale calidad que cantidad en todo aquello que comuniques. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. Mira, cuando se reconoce la competencia de la que hacen gala los adultos, es cuando realmente se sana al niño interior. ¿Sabes por qué? Porque así no dejarás que se deje llevar por esa competencia. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Deja de defenderte ante las presiones que los demás te marcan con sus expectativas. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. El cuidado del cuerpo es grato cuando el equilibrio viene de la mente y los sentimientos. Esa es la verdadera relación con el cuerpo. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. Párate a contemplar lo imprevisible bajo la nueva personalidad que estás fomentando. Lo que percibas del otro, acógelo abiertamente, sin tabús y además honrando tu avance en sabiduría. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. Tu propia adultez te protege y se obtiene a base de confianza en los demás. No en sus asuntos materiales, sino en esa confianza que estás fomentando. Y por último, a partir del 6 de noviembre con Venus en Capricornio hasta el 6 de marzo del 2022 que entre en Acuario, el consejo es que te tomes tu tiempo para reevaluar tu proceso de seguir creciendo y evolucionando. Tus deseos ya no son los mismos. Y estoy convencida de que aquí te vas a sentir muchísimo más liberado, mi querido Tauro.